a Amelia que para vaya que hasta en Brasil. ¿Vos fuiste a Brasil? Sí. ¿Qué le recomendás? Que vaya hasta la rodoviaria más cercana y vaya poniendo rumbo para jugar, para ver el partido de Argentina, si no, no va a llegar. Es muy tentada esta mujer. ¿Ferrugen dónde queda? ¿Ferrugen? Sí. Bueno, es como, a ver, ¿cómo decirte, no? Porque yo me tomé, me llevaron en un sidecar hasta Rua 26 y Las Pedras. ¿No es cerca de Florianópolis? ¿Cómo? Claro. No, no es cerca de Florianópolis. Para el sur, sí, sí. Es cerca de Floripa. A Floripa le dice. Sí, sí. Y ahora se puso una moda que, así como hay una tortuga o el pulpo, me ponen a mí con... usted tiene los pálpitos. Muy bien. ¿Qué? A ver, los pálpitos, vamos a tirar prode entonces. ¿Qué partidos claro, hay mañana? Tiran prode, hoy le emboqué a todo. Bueno, le digo partidos, Amelia, ¿usted qué dice? A ver, Chile-España. Chile-España juegan a las 16. Muy bien, Amelia, pero ¿con qué pálpito? Gana España. ¿Cuánto? 1-0. Con el gol de Manolo. Manolo. Cualquier cosa, no tiene ningún basamento científico lo que está diciendo. Bueno, acá el fútbol no es ciencia. Holanda. No entendió Cantero. Holanda juega contra. ¿Quién es el otro? No, mañana juega Australia, Países Bajos. Ahí está. Holanda, Australia se llama. Sí, Países Bajos es el mismo país. ¿Cómo sale ese partido? Mañana gana Países Bajos 2-1. Hola. ¿Estás anotando? Sí, sí, sí. Bueno, 2-1 Países Bajos con goles de ¿quién es el 7 y el 9? Bueno. Y ahí. Australia el un rubio alto. ¿Y el otro partido? Camerún, Croacia, las 19 horas, que es las 7. ¿Por qué sufre tanto, Amelia? Porque me duelen los pies, querido. Porque me ha sido caminar sobre la arena hirviendo. ¡Policía! ¿Pero por qué? ¿Por qué caminó sobre la arena hirviendo? Porque me estoy consiguiendo unas changas y estoy vendiendo hamacas. ¿Hamacas? ¿Está vendiendo hamacas en la playa? Claro, ¿y querido, para eso me vine a Ferrucci. ¿Se las carga al hombro? Sí, al hombro. ¿Cuántas carga? A ver si me da una mano. ¡Ahí voy, Anamá! Está con Anamá, es cierto que está con Anamá. ¿Cuántas carga? Bueno, y llevo 15 modelos, 3 talles de cada uno. ¡45 lleva! Sí. 15 modelos. Como la... ¡Puta madre! ¡Basta, Amelia! Por favor, hable bien. Sí. Camerún, 3 goles. De que le gana Croacia, 0 gol. Camerún, Croacia, 3-0. Sí, Camerún con goles de Cruntu, Caputungi y Quintilipi. Sí. Voy a repetir el segundo pierde el prode. ¿Cómo? Perdés el prode, sí, Amelia. Buda, ¿conoce a alguno de los jugadores eso? Porque nosotros por ahí no estamos especializados en mundial. No, Martínez. Son medios parecidos, ¿viste? Son como los ponjas. Sí, pero igual, Klimpilipi. Sí. Martínez, usted es especialista, ¿se acuerda? No, el mejor está lesionado, Eto. Samuel Eto se lesionó. ¿Quién hacía el segundo gol, perdón? ¿De quién? No, habla con propiedad. El gol de Camerún. El segundo de Camerún. ¿Quién lo hacía? No escuché. Y ese es el que está dudoso, porque quieren ver si fue o no gol. Así que cuando lo hacen, se confirma. Usted sabe que me hace acordar a algunos colegas. ¿Vio? Tienen tanta confusión cuando hablan del Mundial que no se entiende nada. Está desprestigiando a Amelia. Ahí está, ese sí. Ese. Ese que él jugó acá, arrancó en Atlanta... Después lo pasaron a Independiente, porque que no nos olvidemos que es el tema, ¿eh? Ustedes se olvidan que son de Independiente. No, ya tenemos. Para Morocho tuvimos a Caicedo y capaz que vuelve. Tiene que volver. Tiene a Juan Fernando Caicedo. Juan Fernando Caicedo. Por Dios. Juan Juan Fernando fue lo mejor que le pasó a Independiente, Dios mío. Sí, eso dijeron Quilmes, Rafael, Argentino. Fue lo mejor que les pasó. Mira, para irónico está Jacobo Winorán. Habla derecho. ¿Qué problema tenés con él? Tiene razón. Ninguno. Bueno, arrugó, te quiero mucho. Yo también, te quiero igual. Bueno, Buda, ¿alguna pregunta para Amelia? No, si se va a tomar el micro esta noche en la Rodoviaria. Sí, me la tomo y a la noche, porque yo como no estoy pegando hotel por la guita que bajaron, viste, que es poca. Pero, ¿por qué está hablando así, Amelia, por favor? Porque estoy como yendo mucho a la cancha y aprendo mucho de los chabones. Pegando hotel por la guita que bajaron. Pegando hotel. ¿Cuántos años tiene usted, Buda? ¿Yo? Sí. 66. 66. ¿Y su estado civil? El día anterior al ascenso fue mi cumpleaños. Mira qué regalo me hizo el rojo. Mira, y diga una cosa, ¿y su estado civil? Casado. Conmigo. ¿Y de alguna forma? ¿Cómo? Conmigo. Pues Amelia, ¿usted está interesada en conocerlo al Buda? Bueno, en principio sí. Y bueno, cuando vuelvan podemos encontrarnos ahí en la calle Freidera, ¿no? La calle, sí, ¿vos claro. ¿De qué barrio sos? De Belgrano. ¿Sos rico? No, yo junto cartones por acá, por Belgrano. ¿En tu vida cuándo fue la mayor cantidad de plata que ganaste un mes? Un mes y habré ganado 100 pesos, 150. Ah, pero sos un tirado. Bueno, eso es lo que dicen, porque no me levanto muy seguido de la cama. Pero yo te haría levantar en un instante de la cama. Y bueno, uno es más, sacaría la cama y pondría estas hamacas paraguayas que me están reventando la clavícula. Bueno, Amelia, te mando un beso, que tengas un buen viaje. Gracias. Y los saludo a la mesa. Y gracias, Buda. Y el compinche, no, gracias a ustedes. Vale, abrazo, Buda. Bueno, Amelia, me parece que lo espantó. Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que no llegué a pedirle. Si no, podría ponerle un poco de alimento a los gatos. Ya voy a decir, mira, voy a plantear un desafío. Usted que sabe de fútbol, con Martínez. Martínez sabe de mundiales, usted también. Sí. Algunas cosas. Perfecto. ¿Usted, Amelia, sabe de fútbol? Más que nadie en más la que tierra. Nadie. Perfecto. Perfecto. Número 4 de Holanda, 74. 4 oficial, marcador de punta derecho. Sorbier. Porque llega con delay. Casi. Ah, eso fue el delay de la casi tira. Al mismo tiempo. Pues. Vamos con otro. A ver. Número 2... marcador central italiano de en México 70. Morini. ¿Cómo dijo Amelia? Morini. Oyen mal por la señal. ¿Alguna quiere probar con alguno? No, a ver, con goleador de Mundial 90. Sí, ahí está. Sí, no, fácil, ese es fácil, Amelia. Toto. Tortoki. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Salvatore no, no, Totò. No bien la pregunta. Totò era el apodo, Amelia. ¿El apellido cuál era? ¿De quién? Del goleador de Mundial 90. Estelach. ¿Cómo? Estelach. Estelach. Es Amelia, es una vergüenza que es una vergüenza que con que haya pagado esta radio su por mí, nada más por Amelia. La verdad, para mí que haya pagado $3 por día es mucho. Es mucho, y en Bondi ya el pasaje de Bondi no lo justifica. Bueno, mejor para mí que me manden a buscar. Ojalá venda muchas hamacas de esas. Ojalá. Beso, Amelia. Beso a Aramá. Chao, corazón. Chao. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Digo, Amelia tiene otra salida también. ¿Eh? ¿Se vuelve a salir? A veces sí, a veces no. Depende de cómo venga. Hoy creo que no va a volver a salir. Tenemos sexo, vamos a hablar de antropología, vamos a hablar de sexo. No, no, ya, derecho, hemos amortizado este pase que se nos hace eterno, metemos a Amelia acá, ¿viste? Ya, nos quedamos público e independiente, eso después negocio redondo. Y a veces cuando la vieja aparece, a veces no. Usted va a estar, ¿no, Simonetti, el miércoles 6 de agosto, haciendo un show de stand-up? Sí, por supuesto, lo que sea necesario. Muy bien. Lo que sea necesario. ¿Cómo ven? Me quiero hablar un segundo con usted, ¿cómo ven a la selección y todo eso? Que no pudimos hablar, no pudimos intercambiar. ¿Ya hablaron él? No hablamos de la selección. A ver, arranque, Martínez. Yo tengo un pensamiento muy particular. No soy un gran fanático de la selección. Por ende, cuando la veo, quiero que un equipo que vaya al frente, que juegue al ataque y que se suicide si es necesario. Y lo del primer tiempo el otro día, la verdad, me aburrió muchísimo. Gano y nada más. Sí, poquito. A ver, un primer tiempo de Argentina malo. Y después con algunos puntos altos, con Romero en algún momento, un buen partido Mascherano, algo de Messi después en el gol en el segundo tiempo, cuando cambió el equipo, y el ingreso de Gabi Higuaín, que le dieron algo de movilidad, una referencia de área y un tipo que aseguraba el primer pase. No mucho más, digo, me parece. No hay mucho más para destacar. Sabela va a terminar de perder mi respeto si vuelve a jugar con 5 atrás. No, me parece que... No, la selección de... No, me parece que fue un planteo... Un planteo no conservador, por el contrario, ambicioso. Poder jugar bien con 5 es un planteo ambicioso. Es un equipo muy aceitado, exige. Y para jugar bien con 5. No lo tenía aceitado y lo probó. Y lo bueno de jugar en un grupo de chotos es que podés retomar y decir, sí, probar un poco como era, te va mal por el 4. El tema es que lo ideal sería probar en un ensayo. En el partido me parece que podés... tendría que tener aceitado todo. ¿Y pero cuándo probás? Irán es un partido para probar. Irán es otro partido para probar, y Nigeria también. Lo que se vio de Irán y Nigeria son dos equipos espantosos. El tema es lo que pone por los costados en esa línea de 5, ¿no? Si son más defensores que volantes. En realidad, para mí el tema es que tiene que bajar marcando los delanteros, y es algo que no están acostumbrados ni Agüero, ni Messi, ni nada. Con ese esquema tiene que, porque si no se queda el medio muy solo. Sí. Y se tira muy atrás la defensa, que de una línea de 5 recontra atrás y el equipo súper... Vos podés partir el equipo igual en algún momento, ¿eh? Podés jugar con 4 atrás, sí, jugar con 2 volantes y 4 adelante. Lo que no podés es que lo de adelante no marque. Igual creo que luego de lo que dijo el capitán en el día de ayer, sí, me parece que el sistema de 5 en el fondo no va más. Se lo sepultó. Sí, sumado a lo que dijo Sabela también después del partido. Lo dijo el propio Sabela. Que lo reconoció como un error suyo. Sí, sí. Pero Messi lo terminó. Y la verdad mejor, ¿no? Porque vos decís que terminó de perder el respeto a Sabela, pero hay que correrse con Bielsa. Sí. Que todos decían, pero es ridículo lo que está pasando con Bielsa, y seguía todos los partidos igual, tirando centro contra Bielsa, Suecia. Pero a mí Bielsa me gustaba, Claro, vos te gustaba. A mí también me gustaba. No, a todos nos gusta el Bielsa de los Juegos Olímpicos. A todos nos gusta el Bielsa de los Juegos Olímpicos, no el Mundial. El Bielsa del Mundial fue un desastre. No hay que olvidarse de eso. Contra Suecia fue un espanto, contra Inglaterra, un equipo. Un día que venga para el sur, si quieres, yo tengo los 3 partidos. Tengo todos los partidos. Lo vemos todos. Vemos el partido de vuelta, si querés, con Suecia. El ping-pong Argentina. 17-4 habrá terminado el ping-pong. Sí, pero ¿con alguna de riesgo? Ah, sí. A ver, no niego cómo terminó el tenis de mesa llevado al fútbol, ¿no? Pero tampoco me olvido que para empatar. Ping-pong. Para empatar el partido hubo que inventar un penal. Sí. Y luego del rebote en el arquero, Crespo llegó antes que cualquiera. Sí. Cuando Ortega todavía no había arrancado a patear, ya Crespo estaba metido en el área. Si no, la Argentina se volvía por primera vez en 40 años con 2 derrotas en primera fase. Pero bueno, nos vamos, Simonetti. Por favor. Seguramente charlaremos también mañana un poquito más de fútbol. ¿Cuándo quieres? ¿Tiene el equipo de Irán ya en la cabeza usted? Sí, yo lo estoy estudiando, estoy viendo los videos de Irán. Simonetti, con Amelia, la Amelia me está pasando datos. Gente, hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. mis cadenas. Desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué les pasa a todos? ¿Cómo están? ¿Qué? Porque todos damos por sentado muchas cosas que nos dicen, como LR4. LR4. Y sí. Nadie sabe bien qué es. Transmite LR4. Capaz es una cosa terrible, que no estamos de acuerdo. Y nadie preguntó. No sé. No, así se dividió el espectro con las primeras radios para... Sí, pero la sigla... Para distinguirlas. Pero la L y la R, en vez de la F y la Q. Línea radial sería... Sí. Ley radiodifusión. Ay, no, yo lo sabía, pero déjenme que me acuerde. Usted es la que estudia comunicación, usted sí, debería sí, tener yo todo estudio eso. Comunicación, y usted pero... estudia marketing político, ¿qué ven en la facultad? No sé, menos LR. Ayer fui y me enteré que había terminado una materia. ¿Usted? Sí, claro. LR. Pero bueno, muchas gracias, esta es la última clase. Sí, supongo que sí. Ah, muy bueno. La privada, ¿no? Usted está estudiando una privadísima. Privadísima. De conocimiento por sobre todo. ¿Podemos saber cuál? ¿Pero le va a servir? ¿Le va a servir empieza para...? Con U. Me está sirviendo porque la verdad que... Todas empiezan con U. Escúcheme. Empieza con U. Era un chiste, Simonetti. Ah, lo tengo que explicar. Bueno, mil disculpas. Qué mal carácter, ¿eh? Yo no voy a hablar más con no, mal carácter. Cuando hable con... por qué en la entrada. Bueno, él se la perdió, no importa, no hace falta que aclare. Para mí lo tiene que aclarar al aire. Porque, sí. Contame, ¿por qué, Martín? Somos tan lineales. ¿Cómo? No, no lo digo por eso. No lo digo por eso. ¿Por qué lo decís? Contanos ahora sí. Digo porque ha contado una serie de eventos desafortunados que le vienen sucediendo. ¿Qué pasó? Y eso derivó en otra charla, sí. Que fue ¿cuántos señores recorrieron su su ser, digamos. Anatomía. Su anatomía. Por decirlo en términos de Arjona. Exacto, me encanta qué esa asco, analogía. Y ella sostuvo que está por encima de los 75. ¡Pare un poco! Es todo, todo. ¡Pare un poco! Nada, les das así un carbón y te hacen un asado. En lo que va del año. En lo que va del año. ¡Pare un poco! ¿No será mucho? Escuche, 76, ¿alguien hizo esa cuenta? Yo creo que la hice en algún momento. Son los 10 distintos por año, suponiendo que debutó a los 17, pero podemos ser... 16. ¿A los 16 debutó? ¿Y usted tiene 27? Sí, yo tengo 27. Perfecto, los 10 distintos por año. 10 bueno, 10 por año, che, está re bien. Es casi uno por mes. Uno por mes. Sí, está... Bueno. Distinto. Pero uno distinto por mes. A Jujuy creo que sumó 15. Claro, pero después lleva épocas también en donde... Claro. Que no incorpora gente. Se ahorra un par de años. Cantidad de hombres. Pero no hay época mala. Hay que pensar que, por ejemplo, yo estuve 4 años de novia. Claro. ¿Y fue fiel? Fui fiel. No, entonces no le da el promedio. Pará. ¿Fiel a quién? Le entonces, pará. Entonces estamos hablando a de... A misma. Estamos hablando, pará. Estamos pará, hablando de no. 7 años... Restame 6 y medio, porque eso fue el tiempo que estuve de novia, y ahí van 2, ¿entendés? 6 y medio, o sea que de usted de 27 le resto 6 y medio, quedan 20 con 50. 20 con 50, debutó a la mitad de los 16, o sea que en 4 años usted se bajó 74 muñecos. 74. En 4 años. ¿No le parece mucho? ¿No le parece mucho? La yo no quiero ponerme a escandalizarme con la señora gorda. ¿Cuánta población mundial estamos hablando hay? De, estamos hablando de 15 claro. por año. Es la sexóloga, tiene que entrenar. ¿Cuánta población mundial hay? Pará. ¿Cuánta población mundial hay? 1.500 millones 1.500. Y creo que va por todos usted. No, tendría que hacer bien el cálculo. Es que yo creo que empecé la lista, en algún momento me perdí y chau. Y creo que hay gente de la que no me quiero acordar, ¿viste? Exageradamente. ¿Cuál es el estereotipo que más se repite? ¿Cuál es el modo entre esa gente? Entre esos 75 tipos. Lo más común es... Para mí tenemos que hacer un fixture antes entre nosotros. Para mí lo más saber a quién común se la doy. Es... a ver. Personas relacionadas a la industria cultural cómica. Canta. Para mí son la mayoría. Personas relacionadas a la industria cultural cómica. Sí. O sea, está buenísimo. Después no, ella va a decir porque a quién no, se parece. Porque no, porque no tiene época, porque... ¿Sabe por qué no le va a dar la cuenta? Porque usted hace cuánto está vinculada con la industria cómica, hace 2 años. 2012. ¿Pero como fan? Por ahí antes. Claro. No, no. No. Como grupo. No, no. Bueno, yo ya voté, no puedo cambiar mi voto. Si ahora perfecto. Empiezan a preguntar, empiezan... Y bueno. Equivocado, mí, se equivocó, Reggae Music. Para mí el modo son ebrios un poco viscos, o con algo en el ojo que a usted le gusta, que a usted le excita, que mira medio raro. Escuche, está hablando de mí, que es un... ¿Rengo sos? No, ¿usted Rengo? No, ebrio, dijo. Ah, ebrio, Rengo. Tampoco lo consideraba ebrio. No, yo no es visco. Me encanta que sea, adjudique el adjetivo. Pero una vez acá hay algún chiste sobre algo en el ojo, yo levanto la mano. No sea cargo ni de ebrio ni de ebrio. Y es como si yo le dijera, pelados antropólogos. No, pero se hace cargo. No, pero usted tiene pelo acá al costadito. Hay poquitísimos. En cambio, ebrios hay muchos. Ebrios hay muchos. Bueno, con alguna cosa... ¿Alguna asimetría, alguna cosa que a usted le llama la atención? Muy bien, digo, lengua bífida. Ay, chicos, sí, tuve. Y usted, Simonetti, ve. Tuve un chabón con el que salí un para tiempo. ¿Cuál es el modo? Pare, que usted está respondiendo. Con la cara así medio caidita por un costado. Y decía, Tatsi. Eduardo Duhalde. Excelente. Tatsi. Eduardo Duhalde. Eso es lo de Duhalde. El Sabeca de Banfield. O... Oscar Washington Tavares, director técnico de Uruguay, tiene la misma. O el stripper que... de Tinelli, que ya hablamos la otra vez. No, Maxi me acuerdo. Diorio es el stripper, el que está en la de Tinelli, que baila, que tiene una hemiplegia facial. Ah, claro, es que, una onda así. Es que es muy común así, de tanta nariz. La gente que tuvo una CV a veces recupera y le queda como una patinada de labio. Así como Robert De Niro en Despertar. Bueno, falta votar usted. Nico Simón, Vázquez usted. Tiene si yo tengo un... No, ¿cuál es el modo de la señorita Manuela? O sea, la mayoría de los hombres, ¿cuál fue? ¿Qué, el carácter qué que predomina. Tiene? Para mí, a ver. El carácter que predomina es... Me va a hacer mierda. Borrachín, seguro. Bien. Bueno, borrachín están todos. Exacto. Seguro. Borrachín, coincidimos todos. Coincidimos todos. Mandado. Un borrachín manda. Gente resolutiva. Resolutiva, decir, bueno, Manuel, qué sé yo, qué sé cuánto. Vale, dale, vamos. No, pero dale, Manu. Bueno, Bien. Bueno, ahora ustedes digan, ¿no? ¿Quién acertó? Sí, puede preguntar. Góngora, ¿quiere preguntar? Si quiere saber si en esa cuenta figuran también las franelas. No, solo penetración. Ah, Góngora, sí, si incluye franelas y coquetes. Sí, sí. No, claro. No, no sé, igual no es el número chequeado. Para mí es un exceso bajo todo punto de vista. No, bueno, pará, porque si son más, después no lo voy a querer decir. Escuche, al menos jugando. 30 de los hombres que estuvieron con usted son personas relacionadas a la industria cultural cómica. ¿Son ebrios chingados o son ebrios mandados? ¿Cuántos? Por lo menos 20 de esos 75. 20. Puede ser. ¿Puede ser qué? ¿De cuáles? Puede ser que... Hay 20 de cada. 20 de cada uno, ¿entendés? Manuela, ¿no? Un poquito categoría. Dele un poco de... No, añádale la suya, la verdad. Claro. La mayoría, ¿cómo eran? Y yo tengo como un patrón que es... Bermúdez. Pibes tranquilos, muy sumisos o boludos fuertes. ¿Entendés? Así, alguien muy, no sé, muy creído, muy borracho puede ser también, ¿entendés? Como alguien así que... Esos son. Claro, el estereotipo del rugby, el anima fiesta. ¿Cómo la conquista? No, el rugby y el anima fiesta son cosas el distintas. El sumiso, yo caigo cuando tengo ganas de... No se arrodilla. No, tú dices, sí, mi reina. No, el sumiso es cuando caigo, que por lo general es feo. Tengo una gama de bagallos, una gamita de bagallos importantes. Feos sumisos. Feos sumisos es entonces lo que predomina. Parece borracho. Pero es a lo que voy y por lo general para las relaciones y más profundas. Ah, con ellos se queda, los demás son parejas estables. Debe estar contentísimo los sexys. Quiero otra pregunta, Góngora, sí, por favor. ¿Es verdad que los bagallos son los más dotados? El caso de mayor dotación era bagallo. Si querés que te lo diga. Eso responde su pregunta. Sí. Es un mito, yo no lo había escuchado ese mito. De que o sea, Dios no te cierra una puerta sin abrir igual, una ventana. Igual, el bagallo bien dotado no la sabe usar. Ah, pero se da en un caso o en más de uno. Sí, en más de uno. Bien. ¿Dotado es más de cuántos centímetros? Es como que se piensan que, tengo todo esto y ya está, no tengo que hacer más nada, ¿entendés? O las flashean película porno que te quieren poner así, para acá, para allá, pará. Porque es eso nomás, no es que te, ¿entendés? No, de repente se convirtió todo en un circo. La incomodidad. Claro. ¿Pero qué es dotado para usted? ¿Y qué saberlo usar? Y dotado es, por ejemplo, un poco más que esto. Está mostrando una botellita de agua. No, bueno. No, un poco más que eso no es dotado. Manuela, por favor. Eso es un problema de nacimiento. Manuela, por favor. No, eso no es dotado. Bueno, sí, es dotado también. Chicos, esto no es tan grande, ¿eh? Eso no es dotado, eso es aterrador, Manuela, por favor. Ponele que no tan ancha. Eso no es tan grande. Manuela, por favor. Chicos, saquen una regla. Esto tiene 18 centímetros. ¿Cómo tiene 18 centímetros, eh? Manuela, por favor. Dame una regla. Tiene 18 centímetros. Dame que te digo cuánto tiene. ¿Con qué lo vas a medir? Con su propio pene. Se lo está poniendo. Esto anda aproximadamente los 26, 27 Mira, centímetros. No. Aproximadamente los 26, ¿ves? 27 centímetros. Ahí está. Yo tengo 15 acá. Si yo hago esto, son 15. Nadie está viendo, ¿no? Me encanta. Habría que subir una foto. Es un espanto. Esto es 15. Sí. O sea, esto es 18. No es 18, eso. Para mí es 20 centímetros. Ay, ¿cómo no tengo un centímetro? Manuela, Góngora no tiene un centímetro para acá. Tu forma de calcular es un espanto. Manuela, tu forma de calcular está muy, muy... Te calculas mal, mal los tipos, mal la cantidad de tipos. No, y está mal calculada. Yo estudio, la calidad medido, también está mal calculada. La personalidad de los tipos todo también. Feos, sumisos, borrachos. Está todo mal. Una botella de agua entre las piernas. Bueno, no sé, chicos. Manuela, me parece mucho. Bueno, los quiero muchísimo. A todos mis... ¿Quieres saber cuánto va a mire? Brindar por todos ellos. A ver si podemos... ¿Habrá? Ah, está googleando. Yo quiero una regla y quiero medir esta botella particular que tengo entre nadie mis manos. Trajo una regla. Es una verdadera vergüenza. Sí, tienes razón, Góngora. Alguien trajo una regla. Igual lo peor de eso no es tanto el largo, sino el ancho. Pero dije, por ahí no tan ancha. Pero perdón, ¿usted en su vida se ha topado con algo similar a la botella que usted tiene en su mano? Sí. Capaz que sacarle un poquitito de ancho. De manera que acá. Bueno, y dijo, y más. O sea, ya está empezando a contrarrestar. Pero, de todos modos, ¿qué hizo con eso? ¿Pudo hacer todo lo que a usted le gusta hacer? ¿Se sintió libre? No, chicos. ¿Ese es el del dotado que no la sabe usar? Claro. ¿Y era bastante feo? Primero, El muy dotado tiene dos problemas. Primero, que se relaja pensando que es como, wow, tengo un superpoder por sí mismo. No, es terrible. Y otra cosa que flashea es que se piensa que puede hacer todo como si el cuerpo de la mujer fuese a su medida, ¿entendés? Claro. Y no. Exacto. Eso no, porque hay cosas... Vos imagínate, con esto es obvio que hay cosas que duelen, ¿entendés? No... No, ya no, no pienses más allá de lo que te dicen. Me encanta que además que fracasen con ese tamaño, que fracasen. Sí. Y además, ya que usted es la encargada de la columna de sexología, podemos hablar de la poca erección que logran esos Monster Cock. Sí, por lo general es media asta. ¿Cómo Monster Cock? Monster Cock. Monster me Cock, gusta me que gustó. Tenga todo el léxico. Sí. La terminología apropiada para cada espacio. Sí, sí, sí, media asta, la bandera. Media asta, claro. Sí, y porque toda la sangre tiene que ir a parar ahí. Claro, capaz como que se marea o se pone lívido. Sí, más tarado. Nadie está mirando y es radio, dice Guido. Tienes razón. Es verdad. Por eso, si alguien que saca una foto y la subimos. Una botella de podemos decir la marca. No importa, pero que vean con mi mano. Yo estoy muy segura de que mi mano así mide 15 centímetros. Mire, vamos a hacer una cosa. Mira, Junito, yo te voy a subir una fotito para vos. Yo tengo un Samsung Galaxy S4 Mini. Samsung... Galaxy S4 Mini. Medidas, ¿no? Yo entre las piernas tengo un celular. No, ¿qué está queriendo hacer? ¿Quiere medir el celular para comparar con la botella? Claro, exacto. Ay, Simonetti MacGyver del Google. Sí. Y Manuela, yo estoy muy segura que está una mujer que tiene una vagina muy grande, ¿también se le dice muy dotada? No. ¿Que si la mujer... con la vagina muy grande es muy dotada? Es muy dotada, como se dice del hombre. Y por, no. Yo creo que, o sea, si es por práctica y no por nacimiento, seguramente sepa hacer muchas cosas. No, pero haya si adquirido. Muy bien dotado, claro, muy bien dotada la mujer, sí. no se dice. Es que muy bien dotado no es para mí, ¿eh? O sea, ustedes lo dijeron y yo lo seguí diciendo. Es así. La vagina no es un dote, el cambio de pene sí. Claro. En... No es una dotación. O un hinchadote. No es una dotación. En... A ver, Samsung S4... Mira. Está haciendo unos cálculos de... Dimensiones. 124,6 por 61,4. O sea, son 12,4 centímetros. 12,4 centímetros. Páseme la botella. Páseme la botella, ¿eh? Y páseme la botella. Vamos a tener que subir una foto. Pará, voy a ver si me voy a encargar yo de esto, porque... ¿Y el otro lado cuánto medía? ¿La otra mitad? Y... ¿Sí? Uno, 22 centímetros. Sí, sí, 22 centímetros aprox. Quiero una regla. 22 centímetros. Es aproximadamente. Ponelo ahí así Juno ve. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene? Claro, el problema es eso, todo. El grosor, que no cierra la mano. Bueno, es una barbaridad. ¿Te puedes quedar quieto? Gracias. ¿Cómo que no hay una regla? Y si alguno se quiere medir el pito, ¿cómo hace? Pregunta Guido, y tiene razón. Los escucho atentamente, dice Vero Millones. Muy bien, muchas gracias, Vero. Era parte de la profesión, dice Guido. Y vamos a decir el... Antes que nada, que hay tres vouchers de Nacampop de 50 pesos cada uno. Qué hambre tengo, no fumo. Mi dieta me está matando. Por si no escuchaban ayer, él está haciendo una dieta terrible, que es la que le dan a los enfermos para bajar, para poder operarlos. ¿Por qué estás haciendo esa dieta? Porque... ¿Sos extremista? No, porque no me van con más allá de una semana. Yo no puedo, sin estar... Bueno, el efecto rebote está. Se guarda con el efecto rebote. Claro. No, cállese la boca. Cachica Penes, dice usted. Sí, Cachica Penes, dice Góngora. Usted, si algún día se van a escuchar las barbaridades, yo lo voy a encargar de publicarla. Bueno, el efecto rebote, hay que tener cuidado. Para mí que en esa clase de dietas... posta. Yo lo viví. Baja muy de golpe. Después, yo lo viví, bajé 5, después subí como 8. Porque te ves flaco y la próxima decís, estoy total, me banco otra semanita y así empezó. Como terrible asado y después... Yo que vos la voy dejando. Hoy, a la noche. El gran problema es el alcohol. No. ¿No estás tomando alcohol tampoco? No, pero igual el gran problema no es el alcohol. El gran problema es el sólido, lo que comés sólido. ¿Sí, ¿no? vos decís? No. Sí, decir que la panza de uno es el alcohol es una sana. Ah, entonces me puedo volver alcoréxica tranquilamente. Sí, vuelvo a ser alcohólica, se dice alcohólica. Y hablando de alcohol. Tres vouchers de Nacampop y de 50 pesos cada uno para los primeros tres que los pasen a buscar por Condo 935, que es la puerta de la radio. Condo 935, hay tres vouchers para cada uno, ¿eh? Y después tenemos el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Ganar el mundial? Opción A. O un aumento de sueldo del 25% durante un mes, nomás. ¿Cómo? Oh. Un mes de aumento de sueldo del 25% o ganar el mundial. Y eso es el aguinaldo. ¿Qué va a pasar? Yo quiero además del aguinaldo. Mundial. No, el aguinaldo es el 50. Yo el mundial, toda la vida mundial.

Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Llegó a la Argentina Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Edición junio. Probamos lo último. Kia Soul, calidad, tecnología y más confort. Además, cara a cara. Mini Cooper versus BMW Serie 1. Enfrentamos presente y futuro. Maratón de test. Fiat 500L, una nueva versión familiar. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-2523. La mañana de Radio Sprenning le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Sprenning, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombre Divorciado. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. ¿Homicidio Doloso? No. ¿Horizontales y Diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero Derribado? No. ¿Hermosa Diarrea? No. ¿Hermanos Dragones? No. ¿Haciendo Droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a Domicilio? No. ¿La Hora Doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La Hora Doble, lo tenés en tu cabeza, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Hay mensajes respecto al dilema del día de hoy, que es que preferís ganar el Mundial o un aumento de sueldo del 25% durante un mes. Eliana Lacasa nos dice, no tener que escuchar más sobre el Mundial y que me aumenten el sueldo. ¿Dónde está la trampa? Muy bien. Noelia Custodio nos dice, ve, simplemente ve, ¿eh? 25% de aumento. Y después vos tenés... Sí, ¿sumado? En las líneas telefónicas explotaron hoy a la cabeza, como siempre, Julio de Palomar, con votando la opción Mundial. Mundial, perfecto. A la respuesta de por qué elegís esto, él dijo, porque el peso no vale nada. O sea, una crítica tiene social razón, siempre de trasfondo, asociada sí, a la, al Mundial. Carlos Carlitos vota la opción B, porque el Mundial le importa un bledo. Perfecto. Y también tuvimos otro llamado, que quizá lo dejo a posteriori, de Juan José, que es una consulta para Manuela, ¿sí? Para que ya vaya anotándolo, ajá, investigando. El si es consultorio que tiene que hacer de Manuela. Para el consultorio de Manuela, que creo nos pregunta que ya sé lo que va cómo eliminar el periodo refractario en el hombre. Epa. Ok. Para que lo piense. Sí. No hay nada que pensar, hay que volverse. ¿Qué es el periodo refractario? No. Perdón. Y hacer sexo tántrico. ¿A qué nos referimos con el periodo refractario? Es cuando el hombre acaba y pum, baja, claro, hasta que vuelve a subir. Eso es el periodo refractario. Pero ¿cómo? Si hay alguna estrategia para evitar eso. La clave, sexo tántrico. Tómate un Viagra. No, porque si acabaste, ya está. Se reduce, supongo que con el Viagra se reduce bastante. Hacerte una operación, convertirte ¿pero para el qué? Pene en vagina. No, no. Nada, chicos, estoy boludeando. Bueno, en fin, amigos, respecto del dilema, en el Mundial, opción A, la opción B es el aumento de sueldo del 25% durante un mes, 5 a 5 está empatando, 40-10-7-1-5-7, 40-10-7-1-5-8, el arroba Lora Doble en el Twitter, facebook.com/Lora Doble. Antes escuchábamos a Marisa Monchi, que es brasilera, con motivo qué del linda Mundial, canción. Nos pareció piola.

same frame. Qué lindo. Un día voy a hablar de Rasputín, si me permite. Por favor. Es un capo. Pues yo ya hablé. ¿No hablaste de Rasputín una vez? Sí, del pene, en el frasco. Que era el más grande de la época. En su época. ¿Cómo sabían que era el más grande de su época? Porque se lo medían todos. Tuki y está guardado en un museo, en un frasco. No guardaron los penes de toda la gente de su época. No, pero guardan las medidas. Ay, ¿dónde es ese museo? Dios me libra. ¡Handel! No lo vamos a visitar. No, pensé que no había venido, Handel. ¿Anda bien? Hablamos de penes y salió. ¿Usted no nos querrá contar algo, Handel? Sí, que vamos primeros en las encuestas a la cabeza. No, yo pensé que era. Vamos a la cabeza de Banfield. ¿Banfield ando bien? No, nada, la cabeza de Banfield. Bueno, está bien. A ver, bueno, así. Voy a elegir como tema, ahora ya que habló Manuela de los sumisos que le gustan, quería hablar de obediencia. De obediencia. Algunas cosas sobre la obediencia. Bueno, obediencia versus libertad, pónganle. Uno en general tiende a pensar que es un valor positivo la libertad, y dice yo soy libre y la libertad del individuo, pero la sociedad está mucho más fundada cotidianamente en la obediencia que en la libertad. Y estamos más tiempo obedeciendo que siendo libres con respecto a reglas y normas. Entonces la obediencia parece ser uno de los elementos básicos de la constitución de la sociedad, porque si la gente no obedece, las cosas no suelen funcionar. Hay algo, una frase que encontré que está buenísima, que era de San Francisco de Sales, católico. Todo es seguro dentro de la obediencia y todo se vuelve sospechoso fuera de ello. Genial, claro. La obediencia te ahorra decidir también. Hay en los pueblos primitivos, póngale por llamarlo de un modo, pueblos cazadores, así, la obediencia al cacique implica una obediencia del cacique al pueblo también. El cacique, como alguna vez les comenté, era, se supone, un primus inter pares. Era un primero entre pares que tenía ganado su lugar de prestigio por cazar mejor, por ser mejor guerrero. Entonces, el cacique también tenía que obedecer. Era obedecido en tanto hacía lo que se esperaba que hiciera, que es que sea el mejor guerrero, que case más, etcétera. Así que había una deuda mutua ahí. Eso cambia un poco en... va cambiando con el sedentarismo y al extremo con los poderes absolutos de la Iglesia, de los reyes de Europa del siglo XV, XIV, ese poder absoluto en donde no le debían nada a la gente porque el monarca se le debía su puesto a Dios. Y después la gente tenía que hacerle caso. Hay un cambio interesante, habrá muchos más, pero uno que se me ocurre como hito para destacar con el enciclopedismo, con Rousseau, cuando sostiene que la gente, el poder que se ejerce desde el Estado sobre la gente es un poder cedido y acordado por el ciudadano. Es un contrato, entonces la persona que obedece la ley se obedece a sí mismo. Entonces, siendo una ley que es la encarnación de un acuerdo voluntario y libre. Todo el contractualismo está enmarcado claro, en claro, esa. Seguro. Ese es la Hobbes, Locke, Rousseau. Sí, sí. Bueno, claro. Por motivos distintos, ¿no? Con concepciones distintas de hombre, claro. Hay, es todo muy complejo ese tema en la actualidad. Ahí se me ocurrió como algo chistoso cuando uno escucha la palabra libertad en muchísimas publicidades en donde te dicen sentite libre, compra esto, con lo que te están ofreciendo, sentite libre haciéndome caso en esto. El catolicismo también fue una institución. La vez pasada hablé de instituciones totales que pedía una obediencia absoluta como un valor positivo, la obediencia como una virtud. Se dice, bueno, había una frase que si la encuentro, porque yo la noté muy bonita, de el fundador del Opus Dei. Escriba de Balaguer. Escriba de Balaguer, exactamente. Okay. Pero no sé dónde la noté, sí. Así que nos la perdemos. Tenía un ejemplo que a mí me pareció interesante con respecto al tema de la obediencia, que arranca en la calle Garibaldi, en Bancalari. Ahí vivía un ciego, un viejo ciego que había estado en un campo de concentración nazi, que tenía una hija que jugaba con el hijo de un vecino. Y la hija le empezó a contar cosas a este hombre ciego, este ex preso de un campo, y las cosas le hicieron pensar que su vecino no era quien decía que era, y se comunica con... el Mossad en Israel. Y dice, acá, al lado mío, de mi casa, creo que vive Adolf Eichmann. Ajá. Bueno, ¿era? Era. ¿En México? No, acá en Buenos Aires. Ah, acá en Buenos Aires, perdón. En la calle Garibaldi, en Bancalari. Vienen a buscarlo, ¿sí? Y se lo llevan en el año 61. Claro. ¿Sí? Y en el 62 lo juzgan en Israel. Después, y lo matan. Y lo matan. Lo que pasa, lo raro, es que varios notan que Eichmann no parecía el monstruo que había sido en cuanto a sus acciones. Era simpático. Era un pobre tonto, parecía. No parecía, claro. No había terminado la secundaria, el tipo no parecía tener ninguna luz. Él fue el principal creador del plan que se llamaba esa de la solución final, ¿sí? La aplicación del Cyclone B, la matanza con gas. ¿El ideólogo de todo eso? Mira. O el tipo que lo ejecutó, no sé si fue el ideólogo. El tipo que puso en marcha, tenía todo el equipo que puso en marcha todas las deportaciones en tren. Los primeros masacres en camiones con el mismo monóxido del camión, en los trenes, bueno, toda esa movida que mató muchísima gente. Entonces, no veían encajar tamaña maldad con este tipo. Hay una escritora, periodista judía que fue de Estados Unidos ahí, después fue muy criticada, que escribió sobre la banalidad del mal, Ana Arendt, sí. Eichmann dice algo raro en su declaración. La retoma mucho la Carrió, como nota. ¿Sí? La escuela de formación política de la Carrió se llama Ana Arendt. Upa. No sé de quién habla mal eso. No sé. Por ahí de nadie. Eichmann declaró, y es raro, dice, la persecución de los judíos la decidió un gobierno, no yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Es rarísimo e interesante también. Entonces, de ahí hay un salto a un año después, en el 63, un científico de la Universidad de Yale que se llama Stanley Milgram publica un artículo que tituló Estudio del comportamiento de la obediencia. Yo voy a buscar dónde está la frase. Sí, dice Milgram, los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco de cómo se comporta la mayoría de la gente en una situación concreta. Yo monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento. Sí, genial ese estudio. Es genial. Entonces, dice, la extrema predisposición de los individuos a aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Probó, o sea, no sé si se los recuerdo, por ahí lo deben conocer el experimento, pero Milgram hizo poner unos avisitos en la calle para convocar gente entre 20 y 50 años de edad, a los que le iba a pagar $4 diarios, que ahora serán un poco más, para hacer un experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Eso es la información que decía el papel. Uh-huh. Vienen gente desde estudiantes, graduados y después gente de la calle que no era de la Universidad de Yale. Los toman a todos. El experimento se hacía entre tres personas por vez. El científico, el investigador y supuestamente dos voluntarios que vinieron a laburar esto. Uno de esos era un voluntario real. El otro era un cómplice del investigador, un actor. Les da un canastito donde se supone que había dos papeles, uno que dice maestro y otro alumno. Saca primero el papel, el cómplice del investigador, y dice, a mí me tocó alumno. Los dos papeles decían maestro, para que no haya fallas. Claro. Pero el que estaba compinchado con Milgram dice, me salió alumno, a mí me salió maestro. Bueno, lo que tienen que hacer, lo primero que les hace Milgram es les pone una descarga eléctrica de 45 voltios a cada uno, para que vean que es incómodo eso. Y le dice, ahora detrás de una pantalla opaca voy a poner al alumno, del otro lado al maestro, y el maestro va a hacer unas pruebas de memoria, y cada vez que el alumno se equivoque, le va a incrementar una descarga en 30 niveles. La más baja de 25 voltios, la más alta de 450 voltios, capaz de causar un estado de coma. Bien, acepta, empieza a dar las descargas, no ve al alumno, hay unas grabaciones de gritos, pasado cierta cantidad de voltios, ponen las grabaciones de gritos, aullidos, pasada cierta cantidad, ponen unos estertores y hay silencio del otro lado, y entonces pasa uno que hacía de médico y dice, no, está en coma, aplíquele otra descarga más. No, claro, tremendo. Cuando se hizo una encuesta, como encuesta testigo antes, a un grupo de personas, ¿cuántos cumplirían estas instrucciones? la gente, solo el 15% respondió que siguiendo las instrucciones de la autoridad aceptarían aplicar las descargas. ¿Cuántos les parece que aplicaron 450 voltios tres veces a personas que se suponía estaban en coma? 69. No, 65% de las personas hicieron eso. Personas comunes elegidas al azar que se anotaron solo sin saber para qué se anotaban. Qué locura. Había tres frases que decía el investigador. Después de eso paraba. Una era, siga, esto facilita nuestra investigación. La siguiente, usted no puede detenerse porque se estropearía el experimento. Y la tercera es, usted está obligado a hacer esto. Si el tipo no aceptaba, detenían el experimento. Bien, ese es el laburo que hizo Milgram. Él sacó unas conclusiones, dos teorías. Acá una explicación por el conformismo, que dice que el individuo delega en la jerarquía o en el grupo las decisiones. Dice, bueno, si lo decidió la jerarquía o el grupo en el que estoy, está bien. Claro. Y otra es lo que él llamó la cosificación, que es el individuo se considera un instrumento sin responsabilidad. A mí me toca hacer esto. Hay una cuestión que Milgram no mencionó, pero yo pienso que es relevante en esto, que es la fragmentación de la acción. La acción a veces está fragmentada en tantas etapas pequeñas que la persona no se siente responsable del resultado final. Si uno, cualquier persona trabaja en una multinacional de la que sabe que está cagando al país, pónganle. Pero usted es el operador del teléfono que solo tiene que pasarle la llamada a otra persona. Pero esa pequeña acción está dentro del grupo de acciones enormes que hace funcionar ese sistema. Ante eso, Henri Thoreau, en 1848, el que escribió sobre la desobediencia civil, dice que es una obligación del ciudadano desobedecer la ley que es injusta. Thoreau, no sé si leyeron algo de él, es Henri Thoreau. Es interesante todo lo que escribió. Va preso por no pagar los impuestos, impuesto de sello postal, un impuesto de correo que tenía que pagar. No lo pagó porque Estados Unidos estaba en guerra con México y consideraba que si ese dinero iba a la guerra, él no solo no tenía que ir a la guerra como voluntario, no tenía que pagar ningún impuesto al Estado mientras pasara eso. Pero no es muy común que pase esto, ¿no? Porque todos, de una forma u otra, a veces trabajamos en pequeñas partes. Hay una entrevista a un hombre que hacía funcionar la silla eléctrica en Kansas y dice, yo tengo un trabajo y solo aprieto un botón. Yo no mato gente. Claro. Y hay una peli que tal vez conozcan, y si no, se la recomiendo a los oyentes, que se llama El Verdugo, de García Berlanga. Una película española que está buenísima. Que un verdugo, en España, el garrote vil estuvo vigente hasta 1970 y algo, creo. A la mierda. ¿En serio? Sí. Entonces, esta es una película de los 60, donde el verdugo se toma vacaciones y contrata a un ayudante para que lo reemplace. Y le toca matar con el garrote a un tipo. Y le explica que es un laburo, nada más. Es interesantísima y muy relacionada. El garrote vil es con un tipo que lo pone contra un palo, con una cuerda, y que le van ajustando la cuerda. Se ajusta el palo en la nuca, tiene distintos formatos desde la colonia, ¿no? Un palo a rosca que desnuca a la persona. Claro. Sí. Interesante. Bueno, yo creo que también eso me parece una tontería, pero pasa también con la comida. Me parece que si uno matara lo que come, o viera lo que come, totalmente, o por lo menos por ahí te acostumbras a eso de chico, pero hoy en día, si hay gente acostumbrada a no ver nada de lo que carne en una bandeja, claro, empieza a verlo, yo creo que se hacerse cargo de la cadena completa de claro, no hay, es como llega un... Te llega una comida que es como un ser, o sea, bueno, ese es un objeto en realidad. Una hamburguesa es un objeto, no es parte de un animal. Y esa cuestión de cosificar a la persona como instrumento sin responsabilidad y alejar o banalizar el resultado de la acción. Había un ejemplo que vi en una película de en los tanques de guerra norteamericanos sobre la invasión a Afganistán, no sé qué. No ven la situación real, ven en una pantalla muy parecida a un videojuego, los lugares a los que hay que disparar. Entonces es menos doloroso, por eso no ve ese resultado real. Claro, no hay. Quería contarles un ejemplo más, que a mí me pareció interesantísimo. Yo no sé bien la traducción de esta frase, que es Strip Search von Kalskam. Strip Search es cuando una autoridad desnuda a alguien para buscar droga, esas cosas. Phone call scam es como una estafa, una llamada de estafa telefónica, algo así. No sé la traducción de la frase entera, pero call scam. Claro, call scam. Phone por teléfono. Phone sí. Call Scan. Eso mismo. Strip search Phone Call Scan. Ahora, Phone Call Scan suena estafa telefónica, es, phone call es llamada telefónica, y scan es escaneo. No, scam. S-C-A-M, estafa. No sé qué es. Okay. Es como una estafa, como un fraude. Ajá. Ahora que se los cuente lo van a ver. Desde el año 94 al 2004, en Estados Unidos, hay 10 años en que empieza a pasar esto, en varios lados, hasta que encaran a un tipo que se llama David Stewart, de 37 años, que parece que era el que hacía estas llamadas. No se le puede probar nada, así que después queda libre, pero se acaban estas situaciones. Por 10 años se supone que este hombre llamó a distintos locales de comida rápida en pequeñas zonas rurales de Estados Unidos y convenció al manager de McDonald's, la principal, la más famosa, es en el McDonald's de Mount Washington, en Kentucky. Ahí llama, ahí atiende una mina, le dice que le pase con el encargado, el gerente, es otra empleada, habla con la empleada, este chabón, y dice, yo soy policía. ¿Ustedes tienen una empleada así, asá? Una jovencita, no sé. Sí, puede ser tal. Sí, esa. Bueno, tenemos la sospecha de que esconde algún tipo de droga en su cuerpo. Necesito que la encierren. Entonces va a buscar a esta empleada, a la gerenta, y la encierra en una habitación. Ahora que, siempre por teléfono, que la desnuden y que le practiquen un tacto y la revisen porque la policía no llega a tiempo. Lo que hace esta empleada, hace eso. Dice, manténgala ahí un tiempo, desnuda, sentada en una mesa. La mina llorando, no sé qué. El supuesto cana pide hablar con la sospechosa, la amenaza también. La cosa es que esta mujer tiene que ir a atender y dice, bueno, ponga a otra persona, ¿quién tiene? Y ella dice, no sé, acá nadie, estamos dos trabajando. Bueno, llamó a su novio. Entonces viene el novio de la gerenta a cuidar a la supuesta sospechosa. Le dice al novio este, que le empieza a hablar, y lo convence que haga que esta chica, a la que tenía desnuda, se le siente en la falda y le haga un lap dance, una danza de esas que hacen en los cabarets, que le practique una felatio al novio de la otra. Y los convence. ¿Pero qué tiene que ver con la investigación nada, policial? Porque no era un policía, no sé cómo logró. Era injustificable. Es obvio, claro. No. No. Encontró un tipo dispuesto y que le parecía interesante, claro, esa secuencia. Este hombre, David Stewart, si es que fue él, durante 10 años hay situaciones similares en un montón de pequeños locales, donde convence a alguien de hacer otra cosa, y convence al supuesto sospechoso de que acepte todo eso, solo a través del teléfono, una voz por teléfono. ¡Qué demencia! Es una cosa muy rara. No hay mucha información en castellano de esto, por eso yo tampoco sé mucho. Bueno, están acá todos los casos de los secuestros express y todo eso, que es distinto. Sí. Es distinto porque no hay ninguna contraprestación en realidad, se basa 100% en la credibilidad por el llamado de ese tipo, ¿viste? Acá es como que te dicen, bueno, tenemos tu familia, te puede asustar, pero ese es como, acá se apoyan, te sí, convence, sí. Simplemente te convence. Sí, en decir que es un policía, se supone que es por eso, que tiene algún tipo de autoridad, pero una autoridad que va a llegar hasta la privacidad más íntima, que es tu cuerpo, una sea desnudada. Una locura. Es rarísimo, sí. Bien, así que... Lo que pasa es que hay, me parece que en ese ejemplo no hay sostén ideológico. Es decir, es simplemente arbitrario. Bueno, sentala... Bueno, sí, quizá usan el aparato policíaco como hegemonía, digamos. Claro. Pero, por ejemplo, pensando en la obediencia final y el punto final de obediencia de vida, ¿no? Las leyes de la salida de la dictadura. Ahí lo que estaba sostenido es, bueno, no había alternativa, no les quedaba otra que hacer eso, digamos, si no estaban desobedeciendo a los militares. Claro. Bien, obviamente, con torturas, con incluso crímenes, pero siempre basándose en qué es lo que correspondía. Claro. Y el basamento ahí estaba mucho más presente que en esto, que quizás queda muy arbitrario como... O sea, el que sostiene humillar a la mujer y hacerle hacer un baile frente a la novia... Sí, digamos, ¿de dónde se agarra, no es cierto? Claro. Bueno, se separaron después. Las notas que leí cuentan que ella lo dejó después a este muchacho. Mire usted. Hay otro estudio que se hizo así, que los llevan como a una cárcel, a un grupo también de estudiantes o gente común, y los dividen en presos y policías, y después muestran todas las aberraciones. No me acuerdo el nombre de esa investigación. Sí, porque era un ayudante de este Stanley Milgram en Yale. Zimbardi se llama el hombre, y hizo, ¿no?, en su universidad, que no me acuerdo cuál es, hizo este experimento. Y él participó también, como carcelero. Es verdad, como carcelero. Y se volvió bastante loco él también. En 6 días lo tuvieron que interrumpir porque le estaban maltratando muchísimo a la gente. También están muy criticados ambos experimentos estos ahora. Sí. No lo hagan en su casa. No, pero... Hay otra cuestión, como para cerrar, hay una frase que a mí me gustó de Stephen King en una novela llamada La Torre Oscura, que dice que la gente obedece porque sabe hacerlo y porque el talento, aunque sea en algo malo, quiere ejercerse. Entonces dice, ¿por qué obedece a alguien que es que tiene que laburar de matar gente? Porque si aprendió a hacerlo y le sale, claro, ese talento pide ser ejercido. Y bueno, y en sintonía también, perdón, una última interrupción. En sintonía, todos los estudios de Koyev, ¿no? O la teoría de Koyev de amo y esclavo. El esclavo, por lo menos, puede perfeccionarse, o sea, en tanto esclavo, en perpetrar una orden. En cambio, el amo depende enteramente del esclavo. Es decir, una reivindicación del esclavo, de la cuestión del mando obediencia, ¿no es cierto? En el tema sumisión que hablaba usted de los feos sumisos, cuando no estaban borrachos, ¿Qué clase de obediencia pide usted de esa sumisión? Es que para mí también hay como dos partes. Llevar la obediencia al extremo y llevar como la exigencia o el aplicar ese poder hasta donde se pueda. O sea, es sumamente estúpido lo que voy a decir, pero por ejemplo, si en una relación de pareja... si vos me dejás avanzar, yo voy a seguir avanzando. No la para nadie, digamos. Usted pero no se detiene. Creo que pasa mucho. No necesariamente, porque por ahí puede estar el placer en el forcejeo. Ajá. En la negación. No, por eso no necesariamente. Ah, claro. Claro, si se pone sumiso, la persona por ahí aburre. O al revés, qué sé yo. Y pero en un sumiso siempre está la posibilidad de la rebelión. No, y bueno, pero lo mismo que el esclavo. No, siempre está esa posibilidad de desobedecer. No, ya sé, pero por ahí el opresor también siempre está la posibilidad de no oprimir. Si precisamente lo que le seduce es la resistencia del otro, puede no oprimir. O sea, es relativo. Claro, usted me había dicho en un comentario que la obediencia implicaba desobediencia. ¿Hay algo que había pensado de las tres leyes? Por lo menos robótica? La posibilidad. Claro. No sé si leyeron las leyes de Asimov de la robótica. No. Son tres leyes vinculadas con que los robots no deben nunca dañar a un ser humano. Entonces las tres leyes refuerzan. En varias novelas de él. Pero no son leyes de ningún modo, porque están grabadas en el diseño, en el programa del robot. La ley es algo vinculado con algo que puede ser resistido o desobedecido, por eso hay una ley sobre ello. Si el robot no puede desobedecerla, no es ley. Es un programa, un diseño, otra cosa. Por eso yo avalo lo que usted dice, que no hay obediencia sin la posibilidad de la desobediencia. Sí, tampoco. Y que incluso va más allá de lo que uno conscientemente se dé cuenta. O sea, claramente uno no va a ser un hostigador porque sí. Yo creo que se da un contexto. O sea, esta gente que participó del experimento y que pensaba que podía matar a alguien, hay algo del contexto que te lleva a que esas posibilidades se den. Capaz que en tu vida real, si te lo preguntan o si no estás en ese contexto... Bueno, a Stanley Milgram, el del experimento de las descargas eléctricas, uno de los participantes le escribe una carta años después agradeciéndole, diciendo que él se presentó como objetor de conciencia en la guerra de Vietnam y aceptó ir a la cárcel si no le aceptaban la objeción de conciencia para no ir a la guerra, y que eso había pasado después de este experimento, darse cuenta que muchas de las decisiones que había tomado en su vida no tenían que ver con nada con lo que él estuviera de acuerdo, y que después de este experimento notó eso y que no quería... Debe ser muy fuerte volver después de eso. Sí, bueno... Hay otra película también que se llama La Ola, también que es de un profesor del secundario en Alemania que empieza a experimentar con sus alumnos la posibilidad de que se dé un segundo nazismo, y lo hace a nivel aula, y los pibes se terminan volviendo re locos hasta que matan a uno y se va todo al carajo... Pero es eso también, parte del contexto de cómo influye en... Bueno, re loco depende de las ideas políticas que tenga cada uno. Re loco. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.

sobre nós e cuidar. Pra você pode eu ser pra relaxar. Pra você pode ser os anjos cantarem. Pra você pra pode ser ya están intentando aplicar. Bueno, hay por favor, hay un dilema, que preferís ganar el mundial o aumento de sueldo del 25% durante un mes. Flor Tejero Ponte nos dice A, Nadia Nardu nos dice B, María Farfanale nos dice que ganemos el mundial, no hay que ser tan egoístas. Aparte, el 25% de mi sueldo serán unos 70 pesos. Claro, claro, hay que pensar eso también. Karina Pedreira nos dice, pongo mi voto para la A, porque a la B lo invierto todo para alentar el mundial, que ahí sí se gasta mucho y tranquilamente lo veo en casita comiéndome un kilo de estos ricos helados. Aguante la A. Dice, me vino hipo de golpe, ¿Cómo está entonces esto? 8 la A, 6 la B. Muy bien, ¿qué preferís? El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís, ganar el Mundial, opción A, o un aumento de sueldo del 25% durante un mes? A Mundial, B aumento de sueldo. Nos pueden mandar sus opiniones para después entrar en un sorteo por un kilo de helado de Cadore a los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158, arroba la hora doble en el Twitter y facebook.com/hora doble. Ahora sí. Ahora nos volvemos todos kinkies. Buenas noches, mis queridos kinkies. ¿Qué corno quiere decir ¿Qué kinky? ¿Qué carancho quiere decir kinky? No sé si han escuchado esa palabra últimamente. Nunca. Sí. Está muy de moda. ¿Sos kinky? ¿No sos kinky? ¿Quién qué? Bueno, es un término que me ha llegado mucho en este último tiempo y yo dije, necesito saber qué quiere significa decir. Ser kinky. Es una revista muy famosa. Digamos. Ser kinky hoy. Ser kinky hoy. Sí, puede ser. Kin Angel. No, tampoco, no podría funcionar. Kinky. La palabra kinky viene del inglés, ¿no es cierto? Pero no es una palabra que se use como freaky, por ejemplo, ser freak. Ajá. Es una palabra que la traducción quiere decir que es relativo a tener gustos no convencionales. Ajá. Pero especialmente en el sexo. Muy bien. Se aplica también para ser desviado sexualmente, para tener gustos desviados de lo convencional. Lo que se denominan parafilias, ¿no? Yo pensaba que eso, que eran parafilias. Las velas, ¿no se hacen con...? ¿Es eso? No, parafilia son los fetiches. Desviado no me gusta, porque suena que hay un desviado camino suena, real, sí. Desviado. Exactamente, claro. Es como que ya se está oponiendo al mismo término, que es tan amigable. Sí. Y si buscamos información, vamos a ver que es un poquito decepcionante, porque kinky, si uno lo busca como desvío, como gustos fuera de lo común, uno capaz se hace como un amplio mapa sexual. Ajá. De prácticas que podrían ser incluidas. Pero en definitiva, el término no sé si termina pegando tan arriba. ¿Por qué? Yo busqué, por una parte, prácticas desviadas o poco convencionales. Y después... Viendo el momento de esa búsqueda, ¿no? Cuando googleó eso, las cosas que le habrán aparecido. Sí, chicos, yo un día me van a echar... Del trabajo. Del 25, me van a echar... No se preocupe, con lo que le chicos, pagamos acá le va a alcanzar. Me va a alcanzar y sobrar para poder buscar todo lo que tengo que buscar. Sí, encontré, hay una página que la voy a recomendar ya, que es una página que recompila un montón de videos de un programa, de las dos temporadas de un programa, que se llama My Strange Addiction, o sea, Mi Adicción Extraña. Esto incluye todo tipo de prácticas, pero también las específicas del sexo. Y está compilado, si lo buscan así, como My Strange Addiction, aparece un montón de cosas que pueden ir de lo sexual, pero también de la vida misma. Por ejemplo, videos de 1 minuto 30 que te cuenta el resumen, si no te querés ver el programa entero, de un hombre, por ejemplo, que está enamorado de su auto. Ajá. Pero no es una persona a la que le... Está lleno. No es de esos... No es una persona que tenga un fetichismo con los autos, no es una persona que le despierte solamente placer sexual los autos. No, esta persona tiene una pareja, pero ¿qué le pasó? Él vio un auto y sintió una atracción que no pudo controlar. Entonces te pone la vida de esta persona con su auto. Ajá. Y el tipo aparece chapándose al auto, pero con amor. O sea, ojitos cerrados, lengua... Besos, caricias. Y el auto se lo corresponde, porque es eso. El auto se... ¿Por dónde se lo chapa el auto? Por la trompa. Esta persona por lo menos por la trompa, pero tenía una práctica muy rara que era ¿Y como... ¿Y por qué el lugar de la trompa? Porque la trompa le queda grande al auto. El medio de la trompa, sí. Ah, en el medio. Y lo que hacía este hombre después, que era muy gracioso de ver, era meterse abajo del auto desde la trompa y tener sexo con el auto, o sea... ¿Pero con qué parte? Con el chapón. Sí, abajo, Frotándose contra la parte de abajo del auto. Contra la como parte una relación lésbica. Contra los caños. Pero contra... debe haber alguno. Esta persona tenía una pareja de carne y hueso y la persona decía, yo no sé qué pasó con él, que se enamoró de ese pero auto. Estaba ahí opinando, la pareja seguía ahí claro, al lado la opinando. Pareja seguía ahí al lado opinando. Hay mujeres, la verdad, que hay hombres también, pero hay gente que es boluda fuerte. Sí. Porque andate a la mierda. Lo que pasa es que... ¡Eso, también... Liliana, mi amor! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Sí, después había otra mujer que tenía como una adicción a... acrecentar su busto. Entonces tenía una colección de sus corpiños desde su tamaño natural... su primera cirugía, su segunda cirugía, su tercera cirugía, no podía parar de hacer crecer sus tetas. Y ella decía que era como sus dos pequeñas bebas, sus dos pequeños bebés. De pequeño no tenía nada, claramente. Pero una mujer que, nada, era mamá y contaba todas las cosas que no podía hacer ya desde que tenía esas semejantes lolas, como tener a UPA o un bebé. Pero ella decía que por donde iba la miraban y que ella sentía que era totalmente sensual y seductor tener las lolas cada vez más grandes. Bueno, pero hay una responsabilidad compartida también del médico que le está haciendo esa operación. No hace un daño a esa persona. No diga. Alguna vez tendría que haber un tribunal de Nuremberg para los médicos. Sí, totalmente. Y otro para arquitectos. Sí, lo que pasa es que si es tu deseo, no, también... Hablar. ¿Qué vas a decirle? ¿No te opero? Y sí. Y sí. No, pero cuando uno ve un deseo patológico... Pero, o sea, la mujer todavía puede caminar, puede vivir de cierta forma. No sé. La mujer tenía tal adicción que iba a encontrar su forma. Había otra mujer que le pasaba lo mismo con la cola. Y se sometía a inyecciones de silicona súper dolorosas. Pero no podía evitarlo porque quería tener la cola inmensa. Y vos veías eso y ya era, es algo totalmente claro, deforme. Claro, pero es buena la pregunta que hace el compañero. ¿Había, usted identifica algún placer sexual en eso o era simplemente, qué sé yo, algún deseo de llamar la atención o iba por otro lado, iba por fuera del deseo sexual? Es, por un lado, el sentir que es atractivo para el mundo, que está claramente totalmente desfasado de la realidad. Seguramente vos veas a una persona que tiene dos piñatas porque es difícil de, ¿no?, de no mirar, pero eso no quiere decir que te sea sensual o lo que sea. Capaz que sí, hay gente que sí, pero sí, como sería kinky eso. Bueno, eso sería como una adicción extraña. También incluían cosas que no tenían que ver con lo sexual. Una mujer que masticaba arena tenía como la compulsión, bueno, por masticar arenas. La famosa que comía papel en el programa de Cormillot. Bueno, ¿te acordás? Bueno. Y esa eso, tenía ese sería un caso. Todo tipo de papel, también de comida, cosas de resma, que... de impresora. Hacía, sí, distinciones, ¿eh? Hacía. Bueno, pero si lo bajamos un poquito. Ay, había programa, chicos. Era muy lindo porque durante el programa le preguntaron a ustedes: ¿cómo puede ser que comas papel? A ver, comés papel y comía papel. Bueno, acá había uno, o sea, que comía barbaridad. Bolsas. Y ella viendo, sí, ¿cómo, ¿y cómo haces para comer papel? Le preguntan 500 veces. Y ella rompía papelito y decía: ja. Y sí, papel, te digo que es dentro de todo lo más tranqui. Comía papel higiénico. ¿Verdad? Acá había una, bueno, la que comía arena, que se iba al parque con una cajita, limpiaba arena, la juntaba en la cajita porque decía que la arena de los parques era la mejor. Y tenía una costumbre que era chuparse el dedo, meterlo en la arena y metérselo entre las muelas. Y masticar porque le gustaba el crunch, crunch que generaba la arena. Y claro, si te gusta la arena, me imagino que te gusta el crunch, crunch. No crunch, te va a gustar crunch la arena para... Después, por ejemplo... Grano, bancate. Me gusta, sí. Un chico que comía bolsas de plástico. Y decía que, por ejemplo, la bolsa en la que venía el diario era la que más le gustaba porque tenía tal textura. Una mujer que se hizo adicta a comer pelo de gato. Y andaba con bolas de pelo de gato todo el tiempo en la boca. Bien, pero ¿cuál es la relación con lo kinky esto? Porque no me quedó... Lo kinky sería lo friki, lo raro, lo no es dentro de todo de lo más común que comas bolas de pelos. O sea, lo kinky tiene que ver con lo sexual, pero también puede ser con prácticas que no sean tan, okay, comunes. Esto es como lo más raro que se puede encontrar dentro de lo kinky. Pero si después uno indaga un poquito más a qué se asocia las prácticas kinkies, vemos que está más relacionado a algo que es muy tranquilo, que no tiene nada de loco, que es salir de la rutina sexual, digamos. Dejar lo convencional, por ejemplo, dejar el ámbito de la cama para tener relaciones sexuales y despertar toda una serie de fantasías aledañas que planteen ciertos desvíos a lo rutinario. No desvío en el sentido de desviado, ¿no? De hay un camino recto y... Sino como una propuesta para salir de la rutina, sobre todo para las parejas. Por ejemplo, no sé, algunas de las recomendaciones eran... tengo acá un... como una sugerencia de prácticas kinkies. Tirarse pero si pedos. ¿Puede ser? Esa no parecía, pero esa podría ser una práctica kinky. Pero acá te plantean, por ejemplo, nalgadas. Si nunca lo hiciste, empezar a que te nalguen, porque puede ser un comportamiento que uno sienta como travieso y a la vez placentero. Nalgadas, hablamos de pegar un cachetazo en la nalga y no al, claro, y no al revés, no acercarle nalga. La nalga a, exactamente, o comprar un kino de nalga, sí, que te, sí, claro, o que te nalguen con otra cosa, cosa con cómo con que una paleta, por ejemplo, con un picador, con una tabla donde picas carne. Exactamente. Sí, con cualquier tabla, cosa, tabla. Pero ay. Después, por ejemplo, tenemos acá que vuelve lo de Shibari, que hablábamos de las ataduras. Que te permitas atarte con tu pareja y todo ese juego de cuerdas y todo lo que habíamos hablado ya antes, está considerado una práctica kinky. Después, ver videos eróticos, son cosas que no son. No están. Después, masaje anal. Esto quizás me... pensado así, como algo muy puntual, capaz que sí puede ser algo que sea un poquito más alocado de lo que pensamos así comúnmente. ¿Qué sería? Masaje anal sería toda la zona del perineo, tanto para hombres como para mujeres. Contractura. Jugar con la dilatación anal. No es necesario que tenga que haber penetración de consoladores, sino simplemente masaje en la zona. Como esa práctica. Estimular la zona del perineo, del ano, jugar con ciertos lubricantes. También aparece el uso de palabras obscenas. Si de repente, no sé, uno tiene una pareja y es muy tradicional, de repente empezar a incluir lenguaje obsceno en el trato durante el sexo es considerado una práctica kinky. Siempre lo que recomiendan es que, digamos, esté pactado con la otra persona, ¿no? Porque si tal vez, no sé, de repente vos venís re común, no hablaste con nadie, y de repente es zorra, salátigo, nalgada, pará, va a ser un poquito raro. Claro. Va a ser un poquito raro. Otra cosa que hay muy, muy interesante, bueno, después hacerlo con la ropa puesta, dejarlo mirar y dejarse mirar, o sea, para el hombre y para la mujer. Por ejemplo, que uno de la pareja se masturbe frente al otro y el otro simplemente mirando hasta que esa persona llegue al orgasmo, es considerado una práctica que puede salir un poquito de la rutina, puede ser un poco kinky, pero puede resultar muy erótica. Ahora hay como todo un modismo de lo kinky, al punto de que dice, bueno, si querés empezar a probar, probá todas estas cositas que te venimos sugiriendo. Pero si querés hacerlo a lo grande, andate a México. ¿Por qué a México? ¡Epa! México. Porque en México ya hay una cadena de hoteles kinky, que es el típico hotel de alojamiento, pero con habitaciones que no te plantean la típica que tenés una cama o una cama redonda, un espejo en el techo, sino que te plantean como distintas situaciones. Por ejemplo, a mí me encanta que usan la palabra... albercas para las habitaciones. No, alberca es pileta. Albercas. No, pero dice, por ejemplo, una alberca que incluya tobogán. Como que bueno, el espacio... tobogán, una pileta. La alberca. Alberca es pileta. Pero me da mucha risa que le digan así. ¿Entendés? Como ¿a que qué le suena, Jan, de la alberca? ¡Ay, mi amor! Desatame, Liliana. Desacatado. Bueno, que tenga... Por ejemplo, que una habitación tenga un tobogán. Es como que plantea una situación distinta. Después también habitaciones que tienen playas privadas, como para que vos puedas hacer todo lo que se te ocurra en una playa. Un columpio fetiche, que es, o sea, para, es un, la clásica hamaca, pero para tener sexo. Está pensada para que sí. Una pareja se suba ahí y experimente la sensación de tener sexo con ese balanceo. La versión económica puede ser, te vas a una placita... Y probás. No hace falta que te vayas a México para esto, me parece. Pero pendejo en la plaza jugando el tobogán. Va a ser kinky eso. Pero uno dice, soy kinky, ya está. Soy kinky, nene. Seguí jugando. Disculpame, ¿no? Soy kinky. Hay también una cama colgante. Esta me pareció súper interesante. ¿Cama colgante? Sí. Tenés la cama convencional y a los pies de la cama como una cama que es como un cilindro que se mueve y tiene... como una colchoneta en la que podés hacer distintos movimientos, poses y demás. Después tenés, por ejemplo, la habitación que tiene el rincón del sacrificio o rincón sexual, que es, por ejemplo, una parte de la habitación toda con... como si fuese una... todo lleno de colchones y con distintas zonas como para atarte, sujetarte. Pero es un hotel donde usted tiene una habitación a la que va a practicar sexo, que aparte tiene un rincón sexual. Claro, es, no, es la habitación con temáticas sexuales. Por ejemplo, tenés una habitación que es una cueva y que tenés que atravesar una cascada para llegar a un lugar que no sabés qué hay adentro. Mira qué lindo. Con distintas sorpresas. Bueno, es la primera cadena que se implementa de hoteles kinkies. Yo quisiera saber, quisiera preguntarles, ¿no? Dentro de romper con la vida íntima rutinaria, ¿cuáles son las prácticas más kinkies que han tenido? O alguna que tengan en la mente que digan, upa, esto fue un poco loco. Uf. yo sé que Simone tiene alguna en la punta de la lengua. Yo las conté todas. No sé por qué le interesan mis prácticas. Yo ya las conté todas en su columna, además. En su columna. No tiene grabado. Que arranque más y regimos. Señor, alguien que cuente. Yo creo que lo más kinky que hice fue tener relaciones con dos mujeres distintas sin bañarme en el medio. Eso es sucio. ¿Usando preservativo? Kinky es. Lo sucio también es preservativo. De un lado y del otro. Lo sucio sí, también. Estaban las dos juntas. Igual, yo perdón, ¿no? Pero voy a hacer como un pequeño tractus contra el kinky. si me permite. Me parece que esto del kinky son como esas pequeñas desobediencias que en las sociedades se permiten, ¿no? Como esas pequeñas cositas que las personas las empiezan a hacer y que necesitan legitimarse, pero que no son del todo locas. Del claro. todo loco sería matar a una persona y tener sexo, eso sería una locura. Pero lo kinky es como esas pequeñas desobediencias, ¿no? En relación a lo que usted hablaba de la obediencia. Claro. Inofensivas. Inofensivas, ¿no? Que sí, no terminan siendo desobediencias. Claro. Se plantean en un principio como desobediencias, como decir, bueno, lo loco de tener sexo en una cueva, pero es una cueva artificial. Uno no se va a ir a un bosque a buscar una cueva. Es como dentro de un hotel. Claro, entonces, ya no sería loco, sería horrible ya. Claro, estoy en contra del kinky. Creo, quiero que hagan locuras reales, pero por fuera. Sin obviamente entrar en la perversión, ¿no? De ver o de gozar a través de... sufrir. Yo tengo un ejemplo kinky de mi adolescencia. A ver, me interesa hace mucho, temprana adolescencia. Había notado, estaba aprendiendo a conocer el cuerpo femenino y había notado que dentro del ano había una cavidad muy grande que no la podía terminar de recorrer con los dedos una vez cruzado el orificio de entrada. Entonces digo, ¿cuánto? ¿Qué espacio habrá ahí? Y pensé, con una compañera que colaboró, poner un globo dentro y una pajita a través y soplarlo, inflarlo dentro. Y mi plan era sacarlo inflado, era mente de un tonto. Pero se me perdió dentro inflado ese globo. Pero yo sentí que se había inflado mucho. Sí, porque se devoró, no quedó la puntita del globo fuera, se fue todo para atrás. ¿Y no metió un alfiler de atrás? No, un alfiler en el ano se la regala. Pero bebe que esté, no solo kinky. Siempre se puede ser más kinky. Esa situación terminó pincharlo. En el hospital, claramente. No, lo pude resolver. ¿Lo resolvió? ¿Cómo? Busqué la punta del globo con un dedo. Ah, bueno, volví claro, a meter la pajita y salió el aire. No lo pude sacar inflado, así que nunca supe cuánto espacio, que se lo dejo como pregunta. ¿Cuánto aire entra en la cavidad anal de una persona? Mucho. ¿Vos pensás que si entra una botella, cuánto aire hay adentro de una botella? ¿Por qué sabe usted que entra una botella como esa? Y porque son muy famosos los casos de personas que llegan al hospital con frascos de desodorante, botellas. Esa foto estaba trucadísima. No, bueno, porque empiezan, no. No era usted. Bajo ningún punto de vista, mi amor. Handel, ¿hay alguna práctica kinky que le gustaría probar? Bueno, con mi esposa somos muy kinkies. Hay veces que nos ponemos en la cama y con él y de todo. Ella se va, me da una cosa, me... ¡Ay, Dios! Bueno. Se la debo la pía. Bueno. ¿Qué? No, hay no todos tiramos pocas paredes. Simonetti, un kinky. Ya conté. Tire un kinky. Yo abrí mi corazón. Kinky. Ya conté la historia. Yo ya conté la historia de la... Kinky, había una chica que le gustaba mucho que me vistiera de mujer. ¡Bien! Muy bien. Ay. Pero ya lo conté. Yo la primera vez que lo escucho. El público se renueva, querido. Época, ¿y tenían sexo con vos vestido de mujer? Más o menos, porque tampoco era con peluca. Era Pero ella era una época que yo estaba en un show que se llamaba Criticonas, que hacíamos stand-up. Sí, me acuerdo, eras una mujer, pero no, qué hembra, ¿eh? No, para nada. Yo he visto fotos. No, para nada. Y ella le gustaba así. Se le volvió. ¿Y usted cómo se sentía con eso? A mí me da lo mismo, ¿te imaginas que si me metía no, para le da lo mismo. ¿Por qué le da no, lo mismo? Me da lo mismo en el sentido de que... Era una negación para no entrar en el juego. No, no, me parece... No, no, no. Yo no me comportaba de forma distinta y ella está buenísimo que ella explotaba por todo lado, ¿viste? Claro. Como así, pero nada, en cuanto a mí, que me pasaba internamente, no me disparaba nada, ningún claro, tipo de... Nada. No. ¿No le daba un poco de miedo para nada, jugar no, a fondo ese rol? En lo más mínimo. Pero bueno, disfrutaba las consecuencias. No, porque ella no quería que yo me feminice en mi comportamiento. Era simplemente una cuestión estética de imagen. Era como una despedida de soltero que recién llegaba. Exacto. O sea, pero un hombre, tengo los huevos transpirados, está medio bacha. Eso quería ella. Ay, qué genial. No ese comentario, pero ella tenía un fetiche con David Bowie en Laberinto. Esa es la verdad. Ay, sí, ah, ¿y quién no? Bueno, hablamos. Volvámonos, Kinky, con David Bowie en Laberinto, cantando. Tenemos que poner tanda, mira, que no entiende nada. Tito. Alguien, quedan tres mirada, minutos de programa, Góngora. Mandá la tanda, por favor. Espacio Publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakafob. Come bien al mejor precio. Nakafob. Come carne de verdad. Fin de espacio publicitario. Bolillero, que hay que sortear rápidamente. A ver, Ezequiel nos dice la A, Leander Tormenta nos dice ganar el Mundial, Flotejero Porte nos dice la A, Nadia Nardo nos dice la B, y bueno, María Farfán la ley, ya leíamos. Y el ganador, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Ezequiel. Bueno, muy bien, le estamos mandando un mensaje para decir que se ganó un kilo de helado. Lo dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Chau. Then I say your bottom brother, what's your name? Oh,